time to get up that great big hill of hope for a destination. Al aire, 93.5, Veracruz Estéreo, clásico siempre. Zodiac, tú sentirás la libertad.

Some that made us laugh, some that made us cry, one that made you have to say goodbye. What I'd give to run my fingers through your hair, touch your lips to hold you near. When you say your prayers, try to understand, I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, with those words of mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby, always and I'll be there forever and always. If you told me to cry for you, I could. If you told me to die for you, I would. Take a look at my face, there's no price I won't pay to say this words to you. La canción se llama Always y para mí es siempre un placer acompañarles. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Buen día para todos y para todas. Imagínense que me encontré un blue jean o un pantalón de terlete en las cosas que tengo de, ya de disfraces, ¿no? Y yo dije, ¡qué maravilla este pantalón de terlete! Yo ya no me acordaba de él. Y se me ocurrió que hoy podía hacer una muy buena pregunta para ustedes. Yo quiero saber si de pronto ustedes todavía tienen alguna pinta setentera, ochentera o noventera. ¿O qué fue lo que más te gustó de esas pintas retro? Hoy estamos de moda, así que la invitación para que desde ya comiencen a digitar. 317-547-7474. Ese es el teléfono de nuestro WhatsApp para que nos dejen los mensajes. Pero también los invitamos a que entren a nuestras redes sociales. Síguenos, encuéntranos como Veracruz Estéreo Medellín en todas nuestras redes sociales. Hoy estamos de moda y la moda es la protagonista en Clásicos Supersónicos. What are you looking at? Thank you. 93.5 Medellín. Baby, I get so scared inside. I don't really understand. Is it love that's on my mind, or is it fantasy? Heaven, is it the palm of my hand that it's waiting here for you? What am I supposed to do with a childhood tragedy? If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes forever, will it all remain the same? Sometimes it's hard to hold on, so hard to hold on to my dreams. It isn't always what it seems when you're face to face with me. Like a dagger, you stick me in the heart, but just a blow for my blade. And when we sleep, would you shelter me in your warm and dark and gray? Vaya dupla, dos rockeros importantísimos sonando a esta hora en 93.5 Medellín. ¿Sabe qué dice Lita Ford del señor Ozzy Osbourne? Que le sorprende que haya durado mucho. Ay, ay, ay. Entre otras, ya Lita anunció el lanzamiento de un nuevo larga duración, solo que la cogió la pandemia y no ha podido hacerlo. Pero qué bien esta veterana todavía en la jugada. La Supersónica. Sí, señores, hoy estamos hablando de moda. Buenos días, Veracruz Estéreo. Ahora John Posada aquí a Ciudad de York. Vicky, bienvenida, bienvenida. Falta y no que llegue Donnie y estamos completos. Mi pinta me acuerdo de zapatos Zodia, un jean apretado y la camisa Chalice. Bien, esa es la pinta que me acuerdo a los 90. Muy bien, muy bien. Canciones estelares para sus oídos. Como de costumbre, compartiendo con ustedes algunos daticos importantes. Estoy leyendo por aquí datos curiosos de la moda. Imagínense que el escritor estadounidense Mark Twain inventó los broches de los brasieres que usamos hoy en día. ¿Quién se lo iba a imaginar, ah? No dejemos que se nos queme la ilusión antes de que caiga el sol, antes de que muera yo. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. Servicio 24 horas del día, 7 días de la semana. Motogrúas Las Gruitas, 323-377-8800. ¿Perdiste las llaves de tu motocicleta? Ágil y oportuno. Llaves El Hacker, 314-543-1080. Grafi Antioquia, un mundo impreso a tu servicio. Cotiza y llévate el mejor precio. 300-676-7979. 300-676-7979. Trafunpet, déjalo en nuestras manos. Servicio funerario para tu mascota 24 horas. 305-356-4555. Ave María, qué maravilla, y de todo esto tan bueno van a vender. Recuerden, en este espacio lo que queremos es que usted se ponga a vender. Con esta canción quiero saludar de manera muy especial a esas mujeres cabezas de familia. La canción se llama Ella trabaja duro por el dinero y sabemos que hay muchas mujeres en Colombia que les toca muy duro trabajar, ser amas de casa. Un abrazo gigante, un saludo especial a estas mujeres, esperando que sus compañeros en algún momento les den las manitos. Vicky True. ¡Sí, señores! Estoy al frente de la consola de Veracruz Estéreo. Y feliz porque mis amigos de Travel and Adventure están sintonizando en este momento 93.5 Medellín. Saludo cordial a Jonathan, a Claudia, a Luz Miriam, a Vanessa, a Checho. ¡Qué maravilla! El domingo vamos de montadita en bicicleta, nos unió la aventura y seguimos con la aventura. Gracias por escucharnos, muchachos. Hasta el domingo, que nos veamos de manera presencial y eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad. Siempre clásicos. Hoy estamos de moda, estamos recordando esas prendas que de pronto tú tienes en tu closet y que hacen parte de esa moda de los 70s, 80s o 90. O si no, si todavía no las tienes, contanos qué fue lo que más te gustó de esa moda. Buenos días, Vicky, la Supersónica, ¿cómo estás? Yo recuerdo que en esa época la ropa que yo me colocaba eran como unos bombachos similares a los que utilizaba MC Hammers, no sé si recuerdas. Y también, como decía el compañero anterior, de los zapatos Zodia y una pañoleta en un brazo. Excelente época, bacanísimo que estén ahí. Vicky, un saludito ahí para los del grupo Hack. Somos unos viejos amigos de que nos oyábamos mucho los clasiquitos en esos tiempos de Veracruz. Muchas gracias. Gracias a ti. 310-506-0144. Ese es el teléfono de los kits de Veracruz Estéreo. Ponte a la moda. ¡Qué maravilla! Luce la camiseta, la cachucha, la gorra, el mug. Ya vas a ver qué maravilla. Entonces ya saben que lo puedes solicitar a ese teléfono. Mientras tanto, winding your way down the Baker Street, lighting your head and dead on your feet. Well, another crazy day, drink the night away and forget about everything. This city there's and makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying

todo noventero que se respete, pues me imagino que vos sos Zodiac. Esa es la albita perfecta para toda ocasión. Y pues bueno, para este día supersónico quiero traer a colación un clásico supersónico del señor Kenny Loggins, Danger Zone. Buen día, Vicky, y bienvenida. Muchísimas gracias. Chao. No, gracias a ti. Y la verdad que voz de locutor sí tienes. Hombre, a mí me alegra mucho que los Zodiac se haya quedado en el corazón de nuestros oyentes y que hoy por hoy esa marca vuelva a ser parte de 93.5 Medellín. Dos datos interesantes sobre la moda. Imagínense que hasta el siglo XIX a los niños se les vestía como a los adultos, o sea que no había ropa diseñada exclusivamente para los niños. Y otro dato interesante, imagínense que hasta el año 1910 era muy común que los niños varones de hasta 5 o 6 años se vistieran con vestidos de dama. MedellínDigital.net. Busca lo que necesitas en Medellín Digital. Encuentra lo que necesitas y suscribe tu negocio o local a Medellín Digital y recibe todos los beneficios que tenemos para ti. Medellín Digital es la guía dedicada al pequeño y mediano empresario. Realiza los diseños para tus redes sociales, promociona tus productos y servicios a través de Medellín Digital. Llámanos ya y suscríbete. 311-380-4605, MedellínDigital.net. En el Valle de Aburrá es tu guía y la guía de todo. Risita disimulada para aquellos que fueron amantes de medio tiempo. Una risita así maliciosa. Estoy en ese target. Tú y amantes. Son los clásicos supersónicos. Hoy hablando de moda, recordando los pantalones de terlete, la bota tubo, algo de crochet. Porque a esa hora Vicky True está con ustedes. Se siguen reportando nuestros oyentes. Vicky, muy buenos días a la señora Anderson Herrera. La moda que hubo fue botatubo, pantalón doble costura, camiseta de chaliz. Esa era una moda muy bacana. Y el copete alto para las mujeres, ahí sí quedan más elegantes. Yo no así como hacían para montarse ese copete, pero eran magas. Por favor, me puedes colocar Rasputin. Muchas gracias. Más adelante. 317-547-7474. Imagínense que en Corea del Sur había un policía de la moda real. Imagínense, él se encargaba de medir el largo de las faldas de las mujeres. Y si eran muy cortas, podían ir a la cárcel.

Here come the hot sniper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. De canción para comenzar la segunda hora de Clásicos Supersónicos. 93.5 Medellín. Nos siguen informando, nos siguen contactando. Y hola Vicky, buenos días. Te agradezco mucho tu programa. Y frente al del día de hoy, quiero hacerte una precisión, y es que los pantalones de terlete fueron setenteros. Sí, señor. Y en los hombres eran pantalones, en las mujeres slack. Slack, y sí. Esa moda no le correspondió tanto a Veracruz, sino le correspondió básicamente a una emisora que se llamaba Radio Disco ZH, que eran los 1540M, y que pertenecía al sistema Colibrí. Sí, señor. Posteriormente, hay un cambio en la moda, y ya es cuando entran los 80, que en parte eso le corresponde a la época de Veracruz, que fueron los blue jeans Lee y los blue jeans Levi's, junto con unas camisetas que ya aparecieron, las tipo polo, que se llamaban, para Medellín eran Open Arms, con unas manitos ahí en el de distintivo, y las famosas botas colorado que acompañaban a los blue jeans, los Levi's punto naranja sobre todo, y los punto rojo. Luego vendrían otro tipo de blue jeans que le harían la competencia a los Levi's, que fueron los Lois, unos catalanes, y los Sergio Valente. ya al finales de los 80, pues ya le dieron entrada sobre todo a los Odia y a las camisas de seda fría, pero básicamente los pantalones de Terlete le correspondían a Radio Disco ZH. Sí, muchas señor. Gracias. Y me gustaría, si de pronto se puede programar una canción de, de las Coyote Sisters, Straight from the Heart. Ay, si es no. posible. No. Hasta a ti, a ti. Muchas gracias por esa clase de moda que nos dijiste. Yo creo que mínimo debe ser como diseñador, ¿no? 317-547-7474. We'll be right back.

den letzten Monaten ist die Zahl der vermissten Personen dramatisch angestiegen. Die jüngste Veröffentlichung der lokalen Polizeibehörde berichtet von einem weiteren tragischen Fall. Es handelt sich um ein 19-jähriges Mädchen, das zuletzt vor 14 Tagen gesehen wurde. Die Polizei schließt die Möglichkeit nicht aus, dass es sich hier um ein Verbrechen handelt. ¿Cómo despedimos esta canción en alemán? Falco y el Asa Feistlein. Y se ríe Gustavo Roldán, nuestro jefe. A duras penas hablo español, hombre. Moda setentera, ochentera y noventera. Vicky True, la supersónica. Hola Vicky, muy buenos días, se saluda la Gigi. Como siempre en sintonía de Veracruz Estéreo. Vicky, tú que desentierras hasta una uña, hazme un favor y me recuerdas de una canción que dice que habrán canciones tristes que te harán llorar. La verdad no recuerdo cómo se llama. Sí, señora, yo sé que sí. Tú sí, tú eres una tesa para desenterrar canciones. Sí. La quiero escuchar y por ahí derecho me recuerdas cómo se llama. Muchas gracias. Bueno. La moda que a mí me marcó porque pues fue cuando yo empecé como a iniciar mi gusto por la moda, ¿cierto? Que mi mamá dejó de vestirme, sino que yo ya quería tener lo que estaba de moda. Fue el pantalón de corduroy y la camiseta de tela galleta. Creo que fue en el 79, en el 80. Yo tengo una foto que cada vez que la veo me da emoción porque yo recuerdo con la alegría que recibí esa pinta y me la soñé todo un diciembre. Una camiseta de tela galleta amarillita con bordes cafés y el blue jean de corduroy café y los forché. Me encantan las sombreras de los 80s porque nos hacían ver altas y estilizadas. Sí. Un abrazo, feliz día. Gracias a ti. 93.5 Medellín, siempre clásicos. Daticos sobre modas. Imagínense que hasta el siglo XVII las personas no solían usar ropa interior y parece que andaban por ahí muy cómodas. ¿Te gustaría que volviera esa moda, que no usáramos ropa interior? Yo creo que más de uno no se pone. Pero bueno, ahí está. Daticos, hoy moda y música en Clásicos Supersónicos. Something new, and it's breaking my heart to leave. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. You find a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Oh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile, girl. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl, but if you wanna leave, take good care. Hope you find a lot of nice friends out there, but just remember there's a lot of bad girl. My heart and soul.

fascina Sting, me parece uno de los artistas más elegantes de nuestra generación. Y por aquí estoy leyendo que hace poquito participó al lado de la agrupación mexicana Maná, de Manu Chao y de nuestro cantante Carlos Vives en un evento que se llamó COS Rainforest. ¡Qué buena canción para esta mañana de miércoles! Los oyentes continúan participando, nos están contando si de pronto tiene en su closet alguna pinta setentera, ochentera, noventera, o si qué, o qué es lo que más recuerda de eso. 317-547-7474. María Victoria, buenos días. En cuanto a las modas de los 80, no hay duda que los peinados. A las mujeres, como ese copete de hada, nosotros la cresta, etcétera, eso, los peinados fue como lo que me impactó de los 80 en la moda. Yo escucho la mejor emisora, Veracruz Estéreo. Realize that I

93.5 Medellín. Hombre, se me está acabando el turno y yo no me quiero quedar con estos daticos. Me gusta compartir con ustedes información puntual. Hoy sobre moda. Imagínense que los astronautas no lavan la ropa. ¿Sabe qué es lo que hacen? La lanzan a la atmósfera de la Tierra, donde se incinera al instante. Qué bueno, se ahorran la lavadita. Otro datico interesante. 93.5 Medellín. En el siglo XVII la gente se ponía camaleones vivos como accesorio. ¿Qué tal esa? Ay, donde lo vieran ahora, Ministerio de Ambiente, ¿no? Se imaginó uno con camaleón de adornito. Y otro datico interesante. Los primeros tacones eran usados tanto por mujeres como hombres, ya que a los hombres le brindaba la posibilidad de estabilizarse a la hora de montar en su caballo. Yo quisiera ver hombres con tacones, la verdad que sí. 93.5 Medellín. A Onomator, un saludo gigante. Él está en Yarumal, hace parte de nuestro grupo de aventura. Debe estar allá con su compañera Martica. Ellos un especial saludo desde 93.5 Medellín. ¿Qué nos dicen los oyentes? Hola Vicky, pues te cuento que tengo 52 años. Me dicen que si no he madurado aún porque todavía sigo vistiendo mis prendas muy ochenteras. Y recuerdo que me vestían hasta los fines del 80 con gabardinas. Y el Bunsi era Radio Musical, que era la que promovía toda esa ropa, pero no empezó el 80. Cambiamos la pinta por botatubo, blue jeans, botas alpinistas, zapatos bazuqueros y otras ropas diferentes a las de nuestras familias. Y en ese momento, en ese tiempo empecé ya a escuchar rock y la emisora no era Radio Disco, sino Radio Musical, la de los rockeros. La de la gente del común como el reggaetón, que eso era una fiebre en esa época, igual era Radio Disco HJZH. Los rockeros fuimos Radio Musical. Gracias por tu participación. Veracruz Estéreo 93.5. Y a propósito de moda, like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go.

Vicky True, qué gustazo escucharte de nuevo en esta emisora, que realmente es un punto de encuentro para los más gratos recuerdos de nuestra infancia y de nuestra juventud, y también a los demás de Veracruz Estéreo. Es encantador escuchar los clásicos. Bueno, haciendo referencia a lo que tú has dicho de las modas y todo este rollo, pues me acuerdo muy bien que en esa época de los 80 también éramos muy marquilleros. Sí, y en esa época se usaba mucho la marca Río. No sé si te acuerdas de unos pantalones que venían a rayas, unos botines de color gris ratón, rojos, blancos, que eran como de piel así muy suavecita y eran muy cómodos, por cierto. Entonces llevábamos ese pantalón con los botines marca Río y con la camisa negra de chaliz de con hombreras, y por supuesto que en esa época también marcaron muchas movidas urbanas como por ejemplo el New Wave, que en esa época se usaba mucho y yo fui uno de ellos, por cierto, que usaba unos pantalones Marité François Gerbeau. No sé si os acordáis de esta marca que se usaba mucho, con unos zapatos como de punteras, muy muy guapos también, de una tienda muy famosa que vendían en Monterrey, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, y sombreritos, los sombreros que no faltaban en esas movidas urbanas. Es encantador volver a reencontrarse uno con estas cosas tan bonitas. También. Larga vida y salud a Veracruz Estéreo. Os quiero mucho. Me gusta eso de movidas urbanas. Clásicos supersónicos en Veracruz Estéreo 93.5. Llegando al final, sí, señores. Llegando al final de este bloque. Gracias por toda su audiencia. Un par de daticos más sobre la moda. No quiero quedarme con ellos. La primera revista de moda fue publicada en Francia en el año 1778. ¿Y sabe a quién era dirigida? A los hombres. Y particularmente en 1918 el azul era para las niñas por ser un color más delicadito, y el color rosa era para los niños por ser un color más apasionado y más fuerte. ¿Cómo cambian las cosas? Nos vemos mañana. Dos cancioncitas. Bye bye. Sigan con nosotros. Somos Veracruz El Cerreo.